Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Yo quiero decir algo nada más, que es una recomendación. Es una pregunta. ¿Ustedes leyeron el caso Ali, que se llama así? Algunos sí, uno poquito, pero es una recomendación absoluta. Está en la psicopatología de la vida cotidiana, como decía Marcelo. Es bien cortito, porque la gente, ¿no?, siempre está con que tiene poco tiempo para leer. Es bien cortito, se lee, se disfruta, y realmente, además, después pudiendo volver a escuchar las palabras de Marcelo, creo que además es una muy buena lección. Nos trajo que podemos como acercarnos de una forma bien interesante a la propuesta freudiana de cómo algo que tenía que ver con las palabras tocaba una cierta verdad, además, angustiosa para alguien. Está bueno, es una recomendación de psicopatología de la vida cotidiana. No sé, ¿cuántas hojitas son ahí? 1901, sí. Ese es el apartado, es el apartado 2. Serán 4 páginas como mucho. 4 páginas, vale la pena además. No sé qué tiene que ver esto de lo corto, pero no es en el sentido de lo escaso, es porque es denso. Está bueno. No, dicen que si breve y bueno, 2 veces. Bueno. ¿Escucharon? Que si breve y bueno, ¿cómo es? 2 veces bueno. 2 veces bueno. Bueno, no generalicemos. Estamos hablando de texto. Bueno, a ver, preguntas, comentarios, que no sé, los que tienen la lectura del texto, los que no, y escuchando a Marcelo, ¿qué se les ocurre? A mí una cuestión que me quedó como resonando, que tú decís, Marcelo, es cuando planteas que Freud se encuentra con este joven y que lo que pasa es que comparten la tradición cultural, decís vos, ¿no? Y yo me preguntaba si lo que comparten no es la lengua, ¿no? O sea, ¿y qué, en qué medida? La tradición cultural también, pero bueno, no sé, me parece que es como riesgoso en un punto decir que tienen que pertenecer a la misma cultura, ¿no? Me acordaba de ejemplos donde, bueno, de pronto eso no, justamente no favorece o no necesariamente tendría por qué favorecer ni la transferencia ni no sé. ¿Escuchaste la pregunta de Ana? Sí, bien. Quiero hablar con el micrófono. Yo acuerdo contigo, sí, probablemente sea la lengua lo que permite que Freud pueda escuchar esto. Por ejemplo, se sabe que Freud analizaba a sus pacientes en alemán, por más que manejaba diversos idiomas. Les pedía a muchos de ellos que hicieran el esfuerzo. En ese sentido, me parece que lo que vos traes sí es así. Lo que yo trataba de apuntar es que tiene que haber cierta comunidad que permita compartir el código. Y evidentemente, me parece que la lengua tiene que ver con eso. Sí, sería absolutamente de acuerdo con vos. No, a mí me generaba como, a partir de esta pregunta que hiciste tú, ya de grande, no sé cómo formularla muy bien la pregunta, porque no tengo buena terminología, pero me da la sensación de la cantidad de conexiones que estaba haciendo en un momento, que necesitas como, de alguna manera, cierto nivel, no sé, académico o cierto. Por ejemplo, yo qué sé, no sé, todas las asociaciones que hacía cuando el tipo nombraba a los. Sí, la verdad, los Andes. ¿Qué voy a decir yo? Tipo, no sé. Claro, ¿qué dice el hermano? Parece el interpretador que está interpretando. Porque. No sé, me llama mucho la atención el nivel de conexiones que puede llegar haciendo. Está bien, pero recuerden que las asociaciones las hace el propio joven. Está bien, Freud está partido y más o menos tiene una idea de lo que está hablando. Pero Freud sigue al joven. No se trata de que Freud va a insuflar sentido a esto o va a ir llenando lo que está faltando en lo que el joven traía. No es que Freud va a traer más padres de la iglesia. parece que la tarea del analista más que nada es escuchar cuál es el despliegue discursivo de aquel que se está analizando. En relación a lo que decía Paula, yo recuerdo una anécdota que sobre esto de la comunidad y compartir cierta tradición, que cuenta que Lacan, cuando la comunidad analista de Estrasburgo, en su mayoría de pertenencia a la religión judía, le pide que le mande a, no sé, sería un supervisor o algo por el estilo, Lacan manda a alguien que viene de la tradición totalmente opuesta, ¿no? Creo que manda a alguien que está formado más que nada al lado del Islam, que también tiene que ver con, bueno, esto de tratar de ubicarse en relación a la alteridad. ¿Tá? Pero como dice Paula, también es una alteridad, pero que comparte cierto código. Por allá alguien había levantado la mano. Allá. ¿Se podría decir entonces que la asociación libre no sería tan libre? ¿Tiene como cierto parámetro? Sí, sin duda. Sin duda está determinado por lo que tiene que ver con la historia del sujeto. No va a asociar cualquier cosa. Pero tiene que estar la posibilidad precisamente del intercambio. O sea, me parece que si un analista no comparte lengua con aquel que se está analizando es muy difícil, si no imposible. En la medida en que hay un código a partir del cual esto puede empezar a moverse y a transmitirse, bueno, sí. Sí, probablemente un analista no sabe todos los usos y costumbres de los sujetos que se van a analizar con él, lo va a ir conociendo. Pero a partir de un código que le permite ese intercambio. Sí, sí, de acuerdo. La coordinadora, la coordinadora. No, está ella, después ella y después Ana. Aparte, como decía ella, no estaba pensando justamente eso, también puede haber miles de significaciones diferentes en una misma cultura, porque todos somos distintos y la ida a la Plaza Mía puede significar una cosa completamente diferente a la de ella que vivimos en la misma ciudad, por ejemplo. Y también el tema de las edades. Entonces, yo no podría, por ejemplo, ir a psicoanalizarme con una persona más joven porque no me entendería. Si entro en esa lógica de decir que es, tiene que compartir la misma cultura, lo mismo significado, la misma. O sea, la lengua sí, pero me parece que lo demás se va armando en esa transferencia, se va recorriendo el camino con. No, está bien, a ver. En un análisis se trabaja en el discurso del otro, pero como yo mismo estaba ahí, las asociaciones no van a remitir a un único significado. Entonces, determinado significante en algún punto de repente te lleva a determinado significado y en otro momento a otro. Y es el mismo significante. Ese movimiento es el que permite las asociaciones. Y que algo de la verdad se produzca en ese momento. Bueno, lo que yo traje para compartir con ustedes está vinculado de alguna manera a mi proyecto de tesis, que es en escritura y psicoanálisis, y elegí contarles por qué me resulta fundamental pensar el lugar central que tiene en el campo freudiano el lenguaje y plantear algunas indagaciones que intentarán iniciar una respuesta a por qué una práctica que encuentra su fundamento en la palabra hablada, ya que no se hace otra cosa que hablar en un análisis, necesita de la escritura. Bueno, a modo de preliminares, partimos de que es la transferencia por la vía de la palabra el fenómeno que abre la posibilidad para cada analizante de descifrar su deseo, y no es sin postular la noción de inconsciente, que el psicoanálisis logra servirse de ella en la cura. En los años 60, Lacan opondrá disparidad subjetiva a intersubjetividad como punto de radical diferencia, de imparidad frente al deseo, en lo que respecta a la posición del analista en la transferencia. Postula la intersubjetividad como lo más alejado del encuentro analítico. Algo de esto creo que estaba presente hoy en la discusión. Yo me había notado por ahí. No se tratará de comunicación, de entendimiento entre dos personas que, abro comillas, hablan la misma lengua. Llega incluso a decir que lo que hay allí en tanto situación no es más que pretendida. El psicoanálisis, a diferencia de la actitud taxonómica y universalista de la psiquiatría, se coloca desde el principio apostando a lo singular de cada subjetividad, en lo que tiene de inédito el discurso de cada sujeto. Tener cuidado del furor curandis, aconsejaba Freud, porque el análisis solo pretende posibilitar que el analizante articule su verdad. Si agregamos sentido a los síntomas, nos alejamos de la posibilidad de promover el análisis. La articulación de la verdad del analizante resulta algo opuesto a cualquier concepción normativa y adaptativa a la sociedad. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo Freud demuestra cómo la sugestión hace que converjan el objeto con el ideal del yo. Ahí les recomiendo una película que se estrenó hace un par de años, creo, se llama La Ola, capaz que alguno la vio. Bueno, leer Psicología de las Masas con La Ola es algo aconsejable. Entonces, un psicoanálisis debería apostar a sostener el mantenimiento de la distancia entre el yo en tanto conjunto de identificaciones y el objeto A, objeto causa del deseo. A diferencia de Freud, para quien la escisión del sujeto se encuentra entre el inconsciente y la conciencia, Lacan introduce las nociones de saber y de verdad para dar cuenta de la división del sujeto. Producir el saber como falta de saber se trata más de una forma del saber que de una ciencia. Esta razón ubica al psicoanálisis en una relación con otras formas del conocimiento que resulta problemática. Es una encrucijada de la que, sin embargo, depende. Si el sujeto del inconsciente, como lo llamó Lacan, no es algo concreto ni objetivable, ni siquiera pertenece al individuo, la posición del psicoanálisis respecto a la ciencia resulta un punto insoslayable. Sin embargo, en La ciencia y la verdad señala que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. ¿Cómo entender esto? Entendemos que toda ciencia configura un objeto de conocimiento y en esa operación produce un recorte que da lugar a un resto. El psicoanálisis pondrá el foco en ese resto. Bueno, esta es una cita que aparece en a la segunda sesión de los escritos técnicos de Freud, donde él está trabajando los estudios, ¿no? Dice: insisto en el hecho de que Freud avanza en una investigación que no está marcada con el mismo estilo que las otras investigaciones científicas. Su campo es la verdad del sujeto. La investigación de la verdad no puede reducirse enteramente a la investigación objetiva, incluso objetivamente, del método científico habitual. Se trata de la realización de la verdad del sujeto como dimensión propia que ha de ser aislada en su originalidad con respecto a la noción misma de realidad. Para pensar de qué verdad o de qué estatuto de la verdad se juega en el análisis, nos sirve el término griego aletheia, que se escribe con una negación dada por el prefijo a y que quiere decir desocultamiento. La verdad, como aletheia, implica lo que el analizante descubre, lo que creía que era verdad y no lo era. Algo novedoso se produce. No es lo mismo que la categoría de lo verdadero en la lógica formal. Verdad no es exactitud. Se trata más bien de la Bildung, en el sentido en que lo usa Freud, para decir de las formaciones del inconsciente. Se podría decir que el analista dirige su intervención hacia el equívoco, que está a la espera del mismo, posición que hará lugar a lo novedoso, en una renuncia a la posición de amo. Bueno, hay varios textos donde ir a rastrear una posible concepción o noción o la evolución y transformación de una concepción del lenguaje en Freud. Hay quien ha hecho ese trabajo, pero de alguna manera, bueno, la forma en la cual él va conceptualizando y tratando el material que escucha tiene como algunos textos que son claves para ir a buscar, ¿no? donde uno encuentra, incluso como en los historiales, ¿no?, la cuestión textual. Uno es los estudios sobre la histeria, otro, por supuesto, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, e incluso los trabajos de metapsicología. A ver, con las histéricas, ¿no? Sabemos que el psicoanálisis comienza con un corrimiento de la mirada médica de Freud, que da lugar a una práctica inédita de la escucha, y cuya materialidad es el discurso del analizante. Este movimiento implicó no solo recortar otro objeto de investigación, sino un cambio en la posición del investigador, pero no deja de inaugurar el ámbito del sentido. Si bien no queda subyugado bajo la fascinación de la histérica de Charcot, ni bajo el hechizo del amor transferencial, como le sucedió a su maestro Breuer, en algunos casos por lo menos, nos enseña a hacer foco. Es complicado. ¿Dónde? ¿Cómo se pasa? Avance páginas. O enter. ¿Esto es? ¿Esto? Nos enseña a hacer foco. Ahí está. Ya con Ana O, en función de testigo indirecto, como señala Lush, percibe una íntima relación entre la palabra no dicha y el síntoma. Con Elizabeth se empeña en describir la relación metafórica entre lo que ella dice y lo que sufre. No puedo dar un paso más, se materializa en su parálisis. Lacan dirá que en los estudios hay una metáfora pseudoanatómica, porque Freud piensa que las imágenes verbales transitan a través de los conductos nerviosos. Evoca la materialización de las palabras que se deslizan a través de un texto impreso, y el lenguaje es una realidad material, como una serie de discursos que se yuxtaponen unos a otros. La metáfora que aparece ejemplificada por el síntoma histérico es una creación y no una reproducción. En esto es distinto de Charcot. Bueno, lo que pongo ahí es un cuadro, en el caso de Elizabeth, de cómo él relaciona las posiciones del cuerpo con lo que recorta literalmente de lo que ella dice. Y a continuación, bueno, cómo está, a qué se refiere, ¿no?, la traducción. Fíjense que hay, de alguna manera, una escucha de algo literal que va a aparecer en cada una de las distintas posiciones del cuerpo en las que él relaciona los síntomas. Si bien se puede leer que para Freud la determinación del síntoma no es tan transparente en todos los casos, a menudo hace una referencia simbólica entre la causa y el síntoma. En los estudios sobre la histeria hay una intención de descifrar una especie de sentido oculto que portan los síntomas. Una traducción, lo que está en juego es la teoría de la conversión. En este sentido se trataría de expresar un estado psíquico mediante uno corporal. Y el lenguaje cumple la función de mediador, es un puente. ¿Sí? Ya. En la carta 52 que Freud dirige a Fliess, el aparato anímico es concebido como una serie de estratos, donde las huellas némicas se reordenan de acuerdo a retranscripciones. La memoria se encuentra registrada en distintos tipos de signos que se localizan en diferentes niveles de transcripción. ¿Ah? Lo que mostraba Marcelo hace un rato, ¿no?, el esquema de la percepción y de la memoria. Para él existe otro sistema, ¿sí?, que difiere el contenido, la manera de operar y relacionarse. Freud piensa la traducción del material psíquico. Se trata de palabras reprimidas que no se dejan traducir, reescribir, por el displacer que pueden producir. Otra lectura del inconsciente se complejiza con los sueños. ahí él adjudica el valor, les adjudica el valor de una formación literal, de un rebus. Desde siempre se supo que los sueños tenían sentido, ¿no? O sea, esta cuestión como popular, de la sabiduría popular. Pero con el sueño de la inyección de Irma, Freud descubre que los sueños realizaban deseos. Él dice que se le ha revelado un secreto. Son pequeños detalles a los que Freud da lugar, a los que comienza a dar lugar, y que trata como escritos a descifrar. Compara su indagación con la de Champollion. Cree que hay escrituras a descifrar como en la piedra Rosetta. Un ejemplo maravilloso de cómo procede con un olvido y las asociaciones que se le ocurren es el de Signorelli, que no lo voy a repetir acá, pero que seguramente ustedes lo vieron el año pasado, lo conocen. Lo novedoso son las series de ocurrencias y operaciones entre imágenes, nombres, significantes. La forma en que juega con la literalidad, poniendo a producir un no saber hasta lograr resolver el acertijo. Es el parte como el caso, digamos, que traía Marcelo de Aliquis, pero con la diferencia de que es un olvido de él propio, no es un diálogo con nadie, sino lo que él va asociando. También es un texto corto. También es un texto corto, sí, y con esquemas. Y súper así trabajado por muchos. Hay muchas lecturas de Signorelli. ¿Qué pasa en lo inconsciente? En 1915, Freud se refiere a fenómenos psíquicos en términos de lenguaje. Incluso hay un apéndice a ese ensayo, que es el C, palabra y cosa, donde él llega a plantear un esquema hipotético, neurológico, de alguna manera era el modelo, este modelo que trataba de traducir, ¿no?, lo corporal y lo psíquico, que denomina aparato del lenguaje. Bueno, allí Freud hablará de representaciones y las clasificará. Una huella anémica es la impresión del objeto, algo que viene de la información que brindan los sentidos. Para que la huella anémica adquiera el estatuto de una representación, debe llegarle la investidura del yo. Es así que funciona como un espejo de dos caras, sobre el cual la represión actuará, ¿no? Es este modelo de la separación entre el afecto y la representación. En lo inconsciente, entonces, habla de representación palabra y representación cosa, que son, a su vez, la descomposición de la representación objeto. A ver, es un rastreo que requiere mayor profundidad. Hay confusión porque, en realidad, en la parte del texto usa representación cosa y objeto como sinónimos y, bueno, el compilador aclara después. Hay toda una cuestión para buscar ahí, ¿no? Pero él está pensando, bueno, ¿qué es esto de las representaciones que son inconscientes, que no acceden a la conciencia? Y inventa para esto, ¿no?, esto que es una nueva unidad, que es la representación objeto, ¿sí?, para cargar sobre ella la función propia de toda representación. Es decir, representar algo para la conciencia. Al faltar alguno de los componentes, resulta una representación inconsciente. Ahí va, ese es el esquema que aparece en el apéndice C, palabra y cosas, ¿no? ¿Quieres ver el esquema del aparato del lenguaje? Sí, el que está en la última parte, en el apéndice. Un pedazo de trozo del texto que aparece ahí. Dice: de golpe creemos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente. Ellas no son, como creíamos, diversas transcripciones del mismo contenido en lugares psíquicos diferentes, ni diversos estados funcionales de investidura en el mismo lugar, sino que la representación consciente abarca la representación cosa, más la correspondiente representación palabra, y la inconsciente es la representación cosa sola. Bueno, ahí como piques por donde ir a rastrear qué está entendiendo Freud, ¿no? por lenguaje, cómo va cambiando y modificando su teorización. Es interesante ver que de alguna manera, bueno, no tenía elementos como después aparecen en otros autores, por ejemplo Lacan, ¿no? Sobre la lingüística o la semiótica que le ayudaran a pensar en la cuestión del lenguaje. Se basa en otras teorizaciones más propias de su época. Y sin embargo, hay algo de una que escucha al pie de la letra que puede rastrearse en él, aún, supongo yo, sin saber demasiado qué es lo que está haciendo. Bueno, para iniciar este otro recorrido, el lenguaje en Lacan, elegí un pequeño fragmento que le cito. Ustedes suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer, y no es otra cosa todo ese asunto del inconsciente. No solo suponen que sabe leer, suponen también que puede aprender a leer. Pero sucede que lo que le enseñan a leer no tiene entonces absolutamente nada que ver y en ningún caso con lo que ustedes de ello pueden escribir. Esto es del 9 de enero del 73, la función del escrito del seminario Angkor. Si tuviese que decir por qué esta cita está ahí, tendría que remitirme al momento en que la leí por primera vez y que me atrapó de forma incomprensible. Fue hace años. Y si bien hoy me resulta un poco más inteligible, hay algo enigmático que continúa insistiendo para mí, así que por ahora la sigo releyendo. Uno de los lugares donde se puede como rastrear algunas cuestiones conceptuales importantes es en el discurso de Roma de 1953. Ahí Lacan introduce la diferencia entre palabra y lenguaje, en oposición con de Saussure, que diferencia palabra de lengua. Para Lacan se ha desatendido el lugar de la palabra en psicoanálisis, está preocupado por eso en ese momento. Por lo que propone que hay que orientar la experiencia en un campo del lenguaje y ordenarla a la función de la palabra. Se va a referir a registros del lenguaje, y traza la distinción entre palabra plena y palabra vacía. La palabra plena articula la dimensión simbólica del lenguaje, del significante. Está más cerca de la verdad enigmática del deseo, mientras la palabra vacía articula la dimensión imaginaria, que es del significado y la significación. Significante es un término al que Freud de manera explícita nunca recurrió, pero cuya presencia es ineludible en las formaciones del inconsciente. El empleo que Lacan hace del significante es para subrayar su presencia recurrente en los textos freudianos. Los ejemplos que da Freud de interpretaciones psicoanalíticas ponen en acto, ¿sí?, el acento en los rasgos lingüísticos, en los puentes verbales, en las creaciones lexicales y en las homofonías. En Saussure, el significante es un elemento fonológico del signo, que no es el sonido en sí, sino la imagen mental de ese sonido, la imagen acústica que designa un significado. Mientras de Saussure sostiene que el significado y el significante son independientes, Lacan mantiene la primacía, o sea, mantiene, impone, propone, subvierte, ¿no?, el planteo de Saussure, la primacía del significante, que produce efectos, dirá, de significado. Se trata de una primacía lógica. El significante es un elemento material sin sentido que forma parte de un sistema diferencial cerrado. Sigue dos grandes ejes para dar cuenta de cómo opera el inconsciente, de cuáles son los mecanismos, y sigue a Jacobson en la metáfora y la metonimia. Entonces, serán los efectos del significante sobre el sujeto los que constituyen el inconsciente y, en consecuencia, el campo del psicoanálisis. Porque para Lacan el lenguaje no es un sistema de signos, sino un sistema de significantes. En adelante, bajo el influjo de Saussure y Jacobson, Lacan enuncia: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Los años 70 están marcados por el pasaje de la lingüística a las matemáticas, estilo y abundantes juegos de palabras y neologismos. Lalande designa los aspectos no comunicativos del lenguaje, que al jugar con la ambigüedad y la homofonía producen goce. Lalande es el sustrato caótico de la polisemia. El lenguaje está hecho de Lalande. En el saber del psicoanalista, él va a decir que es donde propone, que son las charlas en Santán en años 72-73, que propone esto de el inconsciente estructurado como un lenguaje. Alush pone el acento en el un lenguaje, criticando el efecto de sugestión que ha tenido la fórmula. Ustedes saben que muchas veces hay fórmulas lacanianas, muchas veces repetimos sin saber exactamente qué es lo que está comprometido en ellas, y esto es un trabajo a tomarse, saber qué es lo que está comprometido, a qué se está refiriendo, pero que quedan tienen un efecto, no sé, pregnante, nos vuelven, ¿no? Entonces, poderlas deconstruir y poder ver cómo se llega a eso y qué quiere decir en el pensamiento de un autor, bueno, es un trabajo. A partir de esta nominación, digamos, del inconsciente está estructurado como un lenguaje, es que aparece la oposición que muestra entre la palabra y el escrito. Lacan había trabajado en el seminario de la identificación la escritura, el origen de la escritura. Bueno, hay toda una serie de movimientos. Es una conjetura en relación al nombre, al objeto y al signo que le van a dar o que van a sustentar esta fórmula. Cito a Luz acá. La conjetura de Lacan viene a esclarecer lo que quiere decir que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. Si lo que allí constituye instancia y en primer lugar, insistencia, es en efecto la letra y no el significante, lo que entonces permite dar cuenta de que pueda haber allí no olvido, sino efectivamente borramiento en el inconsciente, como la experiencia atestigua. Que esté estructurado como un lenguaje querrá decir que está estructurado como ese lenguaje cuya estructura solo se revela por el escrito. Dicho de otra manera, por el escribir, en tanto la transliteración le da su estatus. La transliteración es el nombre de la operación por la cual el escrito cesa de no escribirse. Antes de pasar a esto, otro lugar por donde habría que ir conjuntamente tiene que ver con el planteo, ¿no?, de Lalande, que lo pone a lenguaje, y por qué cualquier acto de palabra implica goce, ¿no?, o otros conceptos. Sana Luz, en letra por letra, traducir, transcribir, transliterar, pone en juego la cuestión de una doctrina sobre la escritura en su relación con el inconsciente. Propone una serie de operaciones de lectura y escritura para una clínica del escrito. En el decir del analizante, las palabras tienen una dimensión imaginaria, cuya función es dada por la función de significación. Pero la palabra tiene efectos de escritura y lo escrito suspende la comprensión para así leerse en la escucha. Lo que se descifra en la palabra bajo transferencia tiene efectos en un real de la experiencia y acota su dimensión imaginaria. A modo de ejemplo, yo recorté en un texto que encontré de un lector de letra por letra, el relato de un sueño donde él dibuja las imágenes del sueño y a su vez plantea, bueno, ¿qué estaría diciendo con eso? Y lo traje para compartir. Es Michel Sobal. Dice, el sueño usa imágenes para escribir, por homofonía. Otra cosa que lo que el código le atribuye a título de imagen. Transliterando, el sueño escribe lo que en la víspera no pudo ser ligado, es decir, leído con el escrito. Toda formación del inconsciente, o sea, síntomas, lapsus, chistes, sueños, es un cifrado. Y la transliteración es el nombre de la equivalencia del cifrado y desciframiento. Por ejemplo, un sueño podría consistir en escuchar una serie de notas sueltas mientras se lee una revista Ñ. Ahí está. Mientras se lee una revista Ñ donde figura la publicidad de las tres barras y un artículo que comienza con la letra A grande, en suma, algo que podría ordenarse como esa serie de imágenes. Hay toda una relación entre la imagen y el escrito, que no me preocupé demasiado en describirla, porque es bien compleja también, pero que tiene que ver con esto. O sea, en el análisis, el sueño es un relato, el analista no ve las imágenes que soñó el soñante, ¿no? De alguna manera escucha un relato. Entonces, ¿qué interpretación, ¿no? En función de las asociaciones del soñante, plantea el que cuenta esto, podría ser notas añadidas. En la medida en que dicho texto escriba aquello que en la víspera no pudo ser leído. Como se ve en este ejemplo ficticio, la imagen de la revista Ñ no viene más que a traer la letra Ñ. Las tres barras solo traducen la marca Adidas. Para aportar ese significante a la comprensión de la palabra añadidas. El uso de la traducción en el desciframiento no transporta sentido, sino que aporta significante a la transliteración por la vía de la homofonía. Por acá prefiero quedar. Como quieran, dale. Bueno, la propuesta es que sigamos con la exposición de Gonzalo y después hacen las preguntas y los comentarios. Buen día. A ver, presentate, Gonzalo. Ahí está, dale. Vamos a darle la palabra a Gonzalo Perpovich. Que no es más grande. Analista, miembro de la Academia de Psicanálisis, un colega con el cual compartimos diversas actividades y hoy tenemos la suerte de poder escucharlo en esto que nos trae. Hola. Doctor, cállese, déjenme hablar. Esta fue la expresión, el grito de una de las pacientes del doctor Freud en algún tiempo a los alejados. Finalmente, esta fue la frase que inauguró el psicoanálisis como una verdadera experiencia de la palabra. Podríamos hablar de los textos canónicos freudianos, de la interpretación de los sueños, de los textos acerca del inconsciente, del modo de teorizar. Todo un acervo, tanto de elucubración teórica como de experiencia clínica acumulada. Sin duda sí, habito una cierta verdad. Pero aún así entiendo que es en ese grito, en ese pedido imperioso, déjeme hablar, que parece haberse inaugurado en el campo de la clínica lo que aún sigue siendo algo novedoso, algo inédito, una particular manera de escuchar. Ante tal declaración de su paciente, no quedó alternativa para el doctor Freud que llamarse a silencio. Precisamente eso, era un llamado al silencio. Un silencio que pudiera eventualmente inaugurar alguna otra cosa, un decir inédito, que ni siquiera ella estaba advertida que podía advenir. Un silencio que soportara un discurrente de palabras que no se sabía a dónde podían conducir. Vas a saber qué terminaba diciendo, si no se le dirigía por las vías del buen decir, de lo que le convenía para su vida, de lo que era adecuado saber para develar y calmar su sufrimiento. Seguro que un buen médico, con sus más buenas intenciones, iría directamente a ese objetivo terapéutico. Vayamos directo hacia el mal, vayamos directo a lo que perturba a la señora. Una medicación que alivie sus penas. Hagamos unos análisis clínicos para revelar verdades positivas acerca de su mal. La apuesta de Freud, quizás deseosamente obligado, fue quedarse callado. Seguramente sin tener mucha idea por qué, pero el mandato, el pedido de su sufriente se lo exigía. Entonces hablar alocadamente, hablar sin control, sin que opere ningún rasgo de cortesía, de buena educación que frene ese discurrir de palabras que aparece en la corriente del pensamiento, efectivamente. Un silencio, callarse la boca de ese que se supone que sabe algo, para permitir la eventual producción de una verdadera subversión por vía de la palabra. Ahora bien, eso implica desconocer el sufrimiento que porta consigo aquel que se dirige al psicoanalista. Implica una actitud de prescindencia en cuanto a lo que está en juego, como llama Viva, en un eventual dolor, o en una preocupación obsesiva, o en un penar sin límites. Entiendo que para nada se trata de eso. El psicoanálisis como práctica clínica, implica sin lugar a dudas un absoluto concernimiento por el sufrimiento del eventual analizante. La diferencia estará precisamente en cómo abordar ese sufrimiento que está en juego. El desafío estará en cómo ese sufrimiento es recibido por el analista. Encuentro que hay una expresión en francés que se acerca muy íntimamente a esa peculiaridad analítica. La expresión en francés es être en souffrance. Esta expresión puede ser traducida como estar en espera. Ese encuentro entre dos que dice llamarse sesión analítica implica soportar necesariamente un compás de cuidado. Momento de tensión inevitable. Algo en el decir, algo en el gesto del analizante puede producirse en cualquier momento. Y es allí especialmente donde parece intervenir el analista. Pero a su vez, si toma esa expresión en francés, es porque en esa expresión que dice de una espera, de un horizonte de expectativa, está contenida como palabra relevante el término souffrance, que dicho a secas es sufrimiento. Entonces estar en souffrance es estar a la espera, estar esperando que habita un sufrimiento. Si la expresión francesa viene al caso porque puede dar cuenta de cómo el psicoanalista puede operar y al mismo tiempo cómo entiende que el sufrimiento psíquico nos habita a nosotros, los seres parlantes. El sufrimiento viaja en las palabras. Por eso entonces hay que darle lugar a ellas, así como vienen, como aparecen, permitiendo que desplieguen los afectos que ellas contienen en toda su carga expresiva. Porque es eventualmente de ese modo que se les puede liberar, tomándolas en su más pura literalidad, siguiendo el discurso que despliegan en sus modos más diversos. Seguirle la pista a las bizarrerías del decir, a las ocurrencias que aparecen, a sus desfallecimientos, a sus blancos, a sus tartamudeos, a sus vacilaciones. No hay mejor diagnóstico que el que hace a un estilo, porque el estilo es el diagnóstico, no hay otra cosa. Si esas palabras, si esos significantes no son tomados tal como vienen, no habrá posibilidad de subjetivar esa experiencia doliente para dejarla atrás. Es esto entonces lo que nos separa de una deriva médica, donde la pretensión es objetivante. La particularidad subjetiva es superada por un conocimiento objetivante, un conocimiento que subsume el sufrimiento psíquico a los desajustes de una anatomía tan macro como micro. Pero no podemos negar la deriva psicológica, mucho más cercana a nosotros, una psicología que observa desde la norma, en sus más variadas formas. La norma evolutiva, o la norma psicopatológica. Desde allí, es decir, un sufriente se medirá de acuerdo a lo que se espera que diga, o de acuerdo a lo que se espera que cumpla con el mandato social, evolutivo, o con el mandato social de una pretendida salud mental. En este horizonte hay armonía social, y ¿por qué la hay? Se espera del sujeto que se ajuste a ella. En estas dos derivas, hoy, parece haber algo que al mismo tiempo que las unifica, parece estar por encima de ellas para transformarse en garantía absoluta. Me refiero al imperio de las estadísticas. En estos tiempos la estadística, las estadísticas se han transformado en un dios incuestionable. La estadística, y más precisamente la estadística de las poblaciones, está ubicada como una verdad suprema. De ese modo, los sujetos quedan sumergidos al horizonte de los llamados estudios epidemiológicos. Más que sujetos, hay números, cifras que definirán a la condición humana en términos de promedio. Lo que se tratará entonces es estar siempre cerca del promedio. Si no es el caso, hay riesgo social, o al menos peligro de patología. Paisaje de las medianías existenciales. Esta pretendida verdad suprema se ha colado en nuestras vidas de los modos más diversos. Muchas veces de un modo grotesco, pero también de modos muy sutiles. Hemos comenzado a medir nuestras existencias con los promedios globales. La práctica clínica no ha quedado por fuera de este movimiento, sino más bien que se la ha conducido a obedecer a los cánones que este artificio político exige. En este sentido, parece ser el mercado, un mercado ampliamente globalizado, el que parece regir nuestras vidas subjetivas, seguramente mucho más descarnadamente que en otras épocas. Entonces, ¿qué paso queda para el encuentro con aquella palabra errática que es el clímax de lo singular? Palabra errática que no obedece ni siquiera la norma gramatical de las academias de letras. Lacan sugería a los jóvenes analistas algo que poco y nada tenía que ver con la acumulación de saberes disciplinarios. Ya venían de la medicina, ya venían de la psicología, ni siquiera con los consejos al médico que el propio Freud podría haber sugerido en aquel tiempo. Lo que Lacan sugería a los jóvenes analistas era, nada más ni nada menos, que hicieran palabras cruzadas. Encuentro esta sugerencia una pertinencia absoluta. Entiendo que en este gesto Lacan hacía desplomar cualquier infatuación del buen analista que lo parapetara como un gran sabedor. El gesto de hacer palabras cruzadas era dejarlos precisamente desnudos, despojados de cualquier edificio teórico que les hiciera de obstáculo para intentar escuchar. Quedar como tontos, escuchar con la tontería, escuchar desde esa aproximación lúdica, gozosa, si ustedes quieren. Quizás un particular cuidado con las palabras, pero no precisamente para tomarlas en una dimensión de trascendencia, sino casi como juguetes móviles. Porque el valor de la trascendencia de las palabras en el marco de un análisis no es más que un enjambre de sufrimiento. Cuando la palabra es tomada en esa dimensión, no hay modo de no ver asomar la nariz a un sufrimiento subrepticiamente gozoso. Hago palabras cruzadas. No había entonces para Lacan ningún otro tipo de prescripción para los analistas. Los avatares de análisis entonces no irán más que por la vía del sinsentido. Es el sinsentido que puede guiar a que se produzca un descentramiento de las trabas discursivas que atan al sujeto a su historia sufriente. Un análisis del desconcierto, un análisis que produzca la risa, el aflojamiento de un cuerpo tensado por palabras incrustadas en la carne viviente. Sacudir esas trazas discursivas que atan al cuerpo a mandatos familiares o incluso mandatos sociales del tipo que sea. En ello está la risa, la comicidad del sinsentido que desarma las novelas largamente alimentadas. Entonces, si este fuera el caso, la función del analista sería no analizar. Un analista que no analizara. Un analista que quedara acéfalo, sin cabeza pensante. De este modo, el análisis pasaría a ser los efectos de aquello que se ponga en juego en esa escena analítica que desbordara el discurrir de las palabras. Si las palabras son tomadas en esa dimensión de risa, sería más el efecto sonoro que el contenido significacional lo que pautaría una movilidad psíquica. Entonces, ¿cómo sería esto de psicoanálisis? ¿Es que el nombre que supo darle Freud hoy nos sigue convocando en su capacidad enunciativa? Durante un buen tiempo tenía una respuesta lo suficientemente certera de la significación de la palabra psicoanálisis. Algo así como el análisis de la psique. Se trataba entonces de hacer un exhaustivo análisis de la psique, a modalidad del analista que fuera. Una psique que podía querer revelar un cierto tipo de espíritu corporeiforme que se deslizaba silenciosamente por los caminos de la psicología. Y allí, el lugar de la interpretación psicoanalítica era inigualable. Por ese sesgo, las palabras, muchas veces, no siempre, quedaban congeladas en sus significaciones. Las interpretaciones se iban apilando, llegando incluso a armar enormes montañas de sentido. Lejos está entonces la definición anteriormente dada: un analista que no analice. Pero aún así, nunca me había detenido a hurgar en la etimología de los dos componentes de este célebre término: psique y análisis. Vayamos primero al término análisis. Yo dije griego en su etimología, el mismo puede ser desmembrado en dos partículas. Lisis, que se deriva del verbo lío. ¿Qué significa lío? Lío es desatar. Esta entonces unida a la palabra anterior, a la partícula anterior, ana. Ana es hacia arriba. Por lo que análisis significa, en sentido etimológico, desatar yendo hacia arriba. Sin duda, este término tiene resonancias platónicas. Algo que se eleva seguramente apuntaría a ese mundo de las ideas, mundo tan elevado, pero aún así no deja de sugerir algo interesante. La idea de desatar algo parece estar en las antípodas de una pretensión congelante de las palabras. La labor del análisis, más que producir significaciones estables como propiedad de las palabras, podría efectuar un quiebre de las mismas, un peculiar quiebre que le devolviera un carácter mucho más corpóreo. Palabras para ser movidas, transportadas o incluso desmanteladas de modo tal que no devolvieran su sonoridad. La elevación podría ser entonces más que una relevancia de una idea, el énfasis de los tonos musicales de las palabras, un predominio de la prosodia que ellas contienen en su continuidad discursiva. Mucho más si la unimos al término psique. El origen de este término griego también no es solamente espíritu o alma, acepciones ampliamente conocidas y que están reforzadas por la tradición cristiana, sino que el término psique, en su acepción más primitiva, es algo así como el principio motor, la fuerza vital, el hálito, el aliento. La psique es el principio motor que mueve lo que tiene vida. Es lo que definitivamente da un soplo a la vida. Entonces, el psicoanálisis puede entonces estar mucho más del lado de hacer resonar esas palabras produciendo vida. Allí entonces las mismas parecen acercarse íntimamente al cuerpo. Pero seguramente en esta sección, un cuerpo definitivamente erógeno. En este sentido, Lacan dijo alguna vez en sus seminarios que el psicoanálisis es un discurso sin palabras. Curiosa paradoja. ¿Cómo sería eso posible? Un discurso sin palabras. Quizás en algún sentido pretendía señalar el carácter huidizo que ellas poseían. Las palabras tan relevantes como cautivadoras, tan pregnantes como pura cáscara muchas veces. Y que también con ellas es preciso tener un cierto cuidado. Así se lo hacía saber Cartidante a Alice. La experiencia, el análisis es una experiencia que pretende tocar ese punto ínfimo de lo indecible, de aquello en lo cual las palabras quedan cortas. Ellas apenas nos prestan sus significaciones para dar cuenta, pero siempre fallidamente, de lo que no se colma, de lo que no anda en el acontecer existencial. Quizás por eso, muchas veces, los momentos más fuertes en un análisis no están cifrados por palabras, sino por aquello que las rodea, por aquel gesto mínimo, por aquel afecto tramitado casi inadvertidamente, por aquel desencuentro que reveló todo un universo posible. Algunas de las ocurrencias de Lacan cuando ejercía el psicoanálisis fueron relatadas en un libro. Allí vemos precisamente un estilo que se caracterizaba por una minimalidad de palabras, por gestos tan austeros como contundentes. Uno de esos relatos dice así: Lacan acepta que ella, en la sesión, no diga palabra alguna. Pero el analizante no acepta la recíproca. Ella reclama que él le hable. Respuesta de Lacan: si hablo, usted no lo soportaría. Y si no lo hablo, tampoco. Un pequeño evento que delimita un estilo de trabajo. Un decir parco pero contundente. Ráfagas de sentido que solo pueden ser apresadas en un instante fugaz. Las palabras parecen tener su efecto en la la escena analítica, pero al mismo tiempo tan intensas como esas, la ausencia de las mismas. Como si ese vacío paradojal, aparentemente sin salida, inaugurara un descentramiento tal que eventualmente hubiera otra salida que una enorme carcajada. Carcajada que revelara el sinsentido de esa demanda. Las palabras entonces nos hacen trampas, porque aún en el mutismo de algún sujeto en un análisis, ellas juegan con los seres parlantes. Creemos dominadas cuando decimos, déjeme hablar, o como en el caso del analizante de Lacan, que queda en un profundo mutismo. Aún así, ellas danzan en la escena, se comportan como verdaderos espectros, ya que el dispositivo analítico parece prestarse a que ellas se revelen en algún momento. Y muchas veces, increíblemente, cuando ellas se irrumpen, encasinadas condicen por lo que allí estaba en juego. ¿Será entonces que Humpty Dumpty tenía razón? Ellas contienen en sí una cierta impenetrabilidad, quizás aún más las que parecen pura cáscara. Bueno, si les parece, dedicamos este tiempo que nos queda para conversar, sobre todo a partir de lo que Paola y Gonzalo nos trajeron. Así que bueno, los escuchamos. A partir de lo que tú decías, Paola, me quedé con una idea que quisiera saber si es... Escuchan. A partir de la intervención de Paola, que dejó una idea, me gustaría confirmar si es así. Entendí que en el inconsciente las cuestiones se registran no con palabras, sino con sonidos, con olores, con sensaciones táctiles, y que después, o con imágenes visuales, ¿no? Sus manifestaciones, como son los sueños, o necesitan una cierta traducción de quién está siendo analizado, digamos, usando el lenguaje verbal, usando la palabra. Entonces, que la registración en el inconsciente es de la cosa y no de la palabra. Pero que sí necesitamos de la palabra para de alguna manera expresarlo y poder analizarlo o poder entender un poco qué es lo que tenemos. Me gustaría saber si es correcto eso. Varias cosas. Me parece que la idea con la que te quedaste es como la idea más... freudiana en relación a las representaciones o en relación a un sistema de inscripción, ¿no? Me parece que el inconsciente no es solo lo que se puede volver consciente. Para Freud no es eso. Digamos, hay otros registros también, que no es solo lo que olvidé o el registro de una imagen que no recuerdo y que quiero traer. No es una bolsa donde se cargan un montón de cosas y bueno, de pronto salen como disparadas y no sabemos ni no imaginamos qué hay. Es como otra la idea, ¿no? O por lo menos la idea que me gustaría transmitirte. Trataría más de poner a producir en el discurso qué de eso, digamos, aparece o resulta novedoso o resulta algo que no estaba sabiendo. No sé si va por ahí. La traducción no tiene que ver, o sea, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con el poder comprender, pero no es... digamos, ese es el viejo concepto de interpretación, ¿no? O sea, sea, algo no recordado viene el analizante, lo cuenta y el analista le va a decir lo que a usted le pasa. Digamos que no trabajamos así, o ya no, o es deseable que no. Digamos, la traducción en todo caso va a aparecer del lado del analizante con sus aspiraciones y con, bueno, su trabajo. Déjenme hablar. Quiero hablar. ¿Qué decían allá? Usted cállese, ¿cómo era que decían? Doctor, cállese y déjeme hablar. Usted cállese. No sé si es para Paola, escuchando la ponencia de Paola, creí entender algo de la operación del analista como un ejercicio de lectura. Y escuchando a Gonzalo, lo que me pareció entender tenía más que ver con la escucha. No sé si son dos momentos de una misma operación, si son dos operaciones, si... no sé. Dale, vos. Bueno, vos primero. A dos voces. No, yo lo que puedo decir simplemente, no sé si puedo decir mucho, pero lo que sí me convocó para hablar hoy es justamente el borde de la palabra, el límite de la palabra, eso que queda en el borde, esa conmoción, es decir, que me parece que eso es algo sustancial en el análisis. Que si hay una conmoción, me parece que es por ese lado. Y vos Marcelo, lo decías con el ejemplo de la lengua, y cuando yo te escuchaba, que hacía tiempo que leí ese ejemplo, en realidad, claro, en el texto escrito parece como que uno se detiene mucho en las palabras, en la literalidad, pero en realidad lo que estaba diciendo era algo muy conmocionante, es decir, que había en juego ahí una, ¿cómo decirlo?, una tensión emotiva o afectuosa por parte de los dos, de lo que estaba en juego y del objeto que estaba en juego, y que me parece que eso es lo que le da la fuerza expresiva a la palabra. Si no puede ser como cáscara vacía, si no puede ser como algo muy finamente elaborado, pero que no le falta vida, le falta cuerpo, falta eso que conmociona. Ese es el énfasis que yo le quería dar a este valor de las palabras. A mí lo que se me ocurre es volver a la cita esta incomprensible para mí que sigo haciendo, ¿no? Esta cuestión de aprender a leer. Hay algo de justamente el poder, digamos, sostener una posición de escucha que hace a que las palabras tengan, no sé, otro valor, podríamos decir, ¿no? O sea, que en el dispositivo tienen otro valor, tienen otro lugar. O sea, lo que se dice ahí, vuelvo a lo de hoy, bueno, no se trata tanto como de una conversación, ¿no? Como podría ser con otra persona, con un médico, la intervención va por el lado de, bueno, de alguna manera puntuar o marcar algo que enseña a leer eso que se está diciendo y no se escucha, y que a veces es con un gesto, ni siquiera hay que hablar para eso, no siempre, ¿no? Pero, yo lo vengo como pensando por ahí. No quiere decir que todas estas operaciones de traducción, de transcripción, que son un borde, una cuestión que puede hacer a una lectura de una escritura, se descifren así, lo que estamos diciendo es algo opera de esta manera. No sé si va por ahí la respuesta. Para Ana, para cómo se va. Sí, hola. Esa lectura que deberíamos hacer todos, la lectura entre líneas que a veces hacemos, ¿no? Pero claro, ese analista con una profundización mucho más importante, ¿no? La escucha del otro, como tú decías, los gestos y todo. Pero por ejemplo, yo hace años que tuve una docente que siempre nos enseñó y nos decía: ustedes cuando lean, traten de siempre leer entre líneas. Y esa lectura entre líneas es el análisis que que uno hace personal, ¿no? Es lo que yo interpreto. Y más hoy por hoy, en este paradigma de la complejidad y en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Pero cómo Freud llegó a ver eso. En aquel momento, como tú decías, a partir de lo que hacía Charcot, ¿no? En las experiencias, con ese gesto, ese cuerpo, con la movilidad que ella del cuerpo ya interpretaba, ¿no? Pero digo, me parece muy interesante eso de analizar y leer entre líneas y la profundización que tú tienes que hacer como técnico, como analista, ¿no? De lo que te estás diciendo de esa palabra dicha. No sé si estoy muy equivocada. Ni idea, no sé, pero en realidad me parece que es una lectura al pie de la letra más que entre líneas, ¿no? Porque entre líneas es justamente la traducción. Entre líneas es adivinar qué quiso decir, no importa lo que dijo. Y si eso se puede leer allí. No solamente el enunciado que es, digamos, ¿no? La lectura de las palabras que utilizó, sino la forma en la que expresa, el gesto, lo que dice con su cuerpo y con otras. Sí, a veces sin mediar palabras se dice muchísimo, ¿no? Usted estaba diciendo recién el cuerpo ya interpretado, ¿no? El cuerpo ya interpretado de Charcot, donde la histérica venía a reproducir ahí lo que el maestro le pedía, ¿no? Bueno, me parece que justamente el psicoanálisis inaugura otra cosa en relación a eso, ¿no? Al síntoma, a lo que hace sufrir a alguien. Yo quería preguntar, se me ocurría a propósito de la entre línea, no lo voy a decir exacto, pero decía que Clarice Lispector, una escritora, bueno, brasileña en realidad, podría decirse, ella plantea algo así: escribir es echar la palabra como carnada. Cuando esa palabra pescó la entre línea, entonces es que algo se pudo escribir. Digo, por esta cuestión de la entre línea que no me parece nada. Ahora, quiero aclarar que la docente enseñó eso, no era una docente de historia. Entonces, capaz que no sé si se le puede dar otra. Pero Clarice Lispector tampoco era psicoanalista, para nada, era una escritora. Está bien, sí. Las palabras nos afectan a todos. Claro. Algunos hacen unas cosas, otros por otras. Si no hay nadie, yo quería agregar algo más a propósito de algo que me convocaba a lo que Gonzalo había dicho, ¿no? Algo muy estético, muy que era, porque me hizo acordar a algo que había pensado para hoy, que también de una es una poetisa, una poeta, Alejandra Pizarnik. Pero Alejandra Pizarnik además se analizó, ella estuvo en dos psicoanálisis. Entonces, en relación a algo que traía Gonzalo de lo que la palabra bordea, de lo que tiene que ver con lo sin decir, ¿no? Ella en un momento, el 29 de mayo de 1965, dice algo así: sin saber cómo ni cuándo, he aquí que me analizo. Esa necesidad de abrirse y ver, presentar con palabras, las palabras como conductoras, como bisturís, tan solo con palabras. ¿Es esto posible? Usar el lenguaje para que diga lo que impide vivir, o sea, el sufrimiento de que hablaba Gonzalo. Conferir a las palabras la función principal. Ellas abren, ellas presentan. El silencio es la piel. El silencio cubre y cobija la enfermedad. Palabras filósofas. Filosas. Eso es un lapsus. Me va a llevar por varios lugares. Y algo más de Alejandra Pizarnik también, por lo sin decir que traía Gonzalo. Hay un momento en que le hacen una entrevista y le dice la entrevistadora, Alejandra Pizarnik, le pregunta: ¿hay un miedo tuyo que pone en peligro esa morada? La morada era de la palabra, ¿no? El no saber nombrar lo que no existe. Porque en un momento ella dice, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, refiriéndose a algo que también traían los colegas, algo que es en verdad que una cuestión que tiene que ver una experiencia del sufrimiento y de la angustia, por ejemplo, de la soledad. Alejandra Pizarnik decía, la soledad no es estar en el borde del mar mirando el vacío y sintiendo la noche oscura. La soledad es no poder nombrar eso, no poder darle un nombre, no poder hacerlo sinónimo de un paisaje. Entonces acá, eso lo dice en algún lugar, la entrevistadora le pregunta: ¿hay un miedo tuyo que pone en peligro esa morada? El no saber nombrar lo que no existe, o sea, cómo poder dar una palabra a esa experiencia. Es entonces cuando te ocultas del lenguaje, le dice. Y ella contesta. Ella contesta así: con una ambigüedad que quiero aclarar. Me oculto del lenguaje dentro del lenguaje. Cuando algo, incluso la nada, tiene un nombre, parece menos hostil. Sin embargo, existe en mí una sospecha de que lo esencial es indecible. Yo estaba pensando que en todo lo que dijo Gonzalo, ¿viste? Estaba pensando que las palabras, a la vez que creemos que nos comunican y podemos comunicar a través de las palabras, como que a su vez nos limitan, porque como que encajonamos nuestros sentimientos en una palabra o no sé. Entonces está como que me quedé revolviendo en eso, ¿no? Y pensaba, los niños, o sea, muchas veces tienen esa capacidad de darse cuenta de cuando de que uno está mal, de que uno, sin que se lo comuniquemos. Y quizás, o sea, después cuando uno nos vamos encascarando, como decías tú, en las palabras, en el hablar, en el lenguaje, ¿no? Sí, en las palabras vamos perdiendo esa capacidad de lo que no se dice, no sé. Sí, me entiendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es decir, que me parece que la palabra tiene ese pliegue. Es decir, porque por un lado la palabra tiene la posibilidad de la polisemia, de poder expresar, pero a su vez también tiene esa dimensión que de algún modo limita. No habría otra manera, porque de alguna manera así está hecho la lengua, pero a la vez que abre horizontes también los cierra, los acota. Yo creo que eso puede ser producto de que todos conocemos el peso de la palabra, de lo que decimos, de que en el otro tiene efectos, de que cuando vos lo decís también lo tienes. Entonces, eso también te va limitando a la hora de expresar lo que podés llegar a decir. Porque sabés que la palabra tiene peso. Para el que escucha, para el que lo dice, ya sea por sentimientos o por lo que sea. En realidad, con respecto a la pregunta que hiciste, me quedé pensando. ¿Por qué llamarle escritura a esto de lo que hablabas, la escritura del inconsciente, lo que leería el analista? Y no llamarle habla, ¿no? ¿Por qué el énfasis en lo escrito en ese caso? ¿Sí? Me quedé pensando en, bueno, la diferencia entre lo escrito y lo dicho, y en una suerte de permanencia de lo escrito frente a lo dicho. Y si hay algo que estoy pensando ahora en voz alta, en realidad, ¿qué hay ahí de lo...? ¿Por qué llamarlo escritura? ¿Qué hay ahí de los rasgos intrínsecos de la escritura? Bueno, no sé si te puedo responder, no sé por qué llamarlo escritura. Lo que se me ocurre es que no hay que sacralizar la escritura, no tenemos que pensar que porque está escrito, entonces eso está impreso en algún lugar y que nada puede modificarse, ni borrarse, ni cambiarse, ni adquirir. Me parece que el pasaje, digamos, que la escritura lo que permite es leer. O sea, que cuando uno lee, se me ocurre un ejemplo tonto, ¿no? No es lo mismo que yo diga, no, lo que pasa es que yo tengo un problema con el deber, y que del otro lado me respondan, deber. Pero estoy escribiendo, estoy de alguna manera escuchando, hay una lectura de ese deber y lo que abre es otra posibilidad. Pero yo no me refiero a eso, porque yo me refiero al plan, también hay una escucha, de ese, vos podés escuchar. Entonces, estoy hablando de la diferencia entre lo escrito, como marca, como grafía, de lo dicho, que también lo podés escuchar, vos escuchás el deber. No sé si soy clara en la línea de pensamiento que se me abre. ¿Por qué llamarlo escritura? Entonces, por lo tanto, la escritura, del otro lado, no llamarle habla y escucha. Me quedé pensando porque me abrió la reflexión la pregunta de Marcelo. Hay una pregunta, no sé si querés escuchar, queremos escuchar y conversar y contestar entre todos. Yo creo que la diferencia está en. Ella habla de las cuatro habilidades: leer y escribir y escuchar y hablar. De código. Ella está hablando de eso. Claro, estamos tratando de pensar la función, digamos, claro, de la escritura. Claro, y ahí está el. No tanto como habilidad, me parece, claro, que como una cuestión necesaria. Claro, pero ella estaba, ¿no? A la lectura. Yo estoy viendo que hay algo. Algún motivo le llaman escritura y lectura, que debe haber algún carácter ahí que se quiere marcar con esto de escribir, que no es exactamente lo mismo que decir. Sí, a mí me suena que puede ser como dejar como una marca, ¿no? Por eso, voy por el lado de algo más, de una marca, de algo más pesado. Bueno, hoy Gonzalo decía, el estilo es el diagnóstico. O sea, me parece que acá lo que de repente deberíamos tratar de poder en algún punto definir es de qué escritura se trata y qué es lo que se escribe y dónde. Porque sí, Freud propone que hay diferentes inscripciones en diferentes sistemas. Pero con lo que fueron las ponencias de hoy queda, me parece bastante claro, que esas escrituras no quedan solidificadas o cristalizadas. Que hay un movimiento. Claro. O sea, como dice Paola, hacen a la marca, me parece también hacen a cómo vos las lees. Entonces mi pregunta iba más que nada por ese lado. Son dos operaciones, es la misma. Se trata de lo que dice Lush, de tres formas distintas de dar cuenta de eso, cuando refiere a traducir, transcribir o transliterar. No sé, queda abierto. No, puede quedar como pregunta. Sí, porque aparte son dos ideas. Pero un poco asociando lo que Paola mismo decía, ¿no? Y un poco la pregunta que hacía la compañera, yo empecé a juntar un poco algunas cosas de las que ustedes estuvieron hablando Y Paola, por ejemplo, hablaba de al pie de la letra, ¿no? Y cuando hablamos de al pie de la letra es parte de una escritura que es en acto, es un movimiento. Yo la escritura la veo como un movimiento, ¿no? Como un movimiento, y si hay que leer esa escritura también me remite a una impresión en el inconsciente o en lo inconsciente. Entonces hablamos de código también. Entonces cuando tenemos que pensar en una escritura como yo interpreto, porque eso de lo que decía Paola, es un poco ir al encuentro de algo que está escrito. Y no sé si tenía la intención que yo estoy dando al pie de la letra, pero al pie a mí me hace pensar que detrás de una letra hay algo más que está debajo de esa letra. En el sentido lacaniano, la letra tiene un significado diferente al que nosotros le podemos dar desde el lenguaje, ¿no? Entonces de ahí asociaba un poquito y después pensaba en la descomposición de la palabra análisis que hizo Gonzalo Perkovich. Y pensaba en esto que viene desde abajo, ¿no? Es algo que aflora hacia arriba. Entonces pensaba un poco en el pie de la letra, en el análisis y en lo que uno va construyendo con el otro en el encuentro analítico. Y eso fue un poco lo que a mí me disparó. Pero el pie de la letra a mí me dejó pensando, no tanto en la escritura, al pie de la letra. ¿Qué hay detrás de la letra? Eso. Ani, Ani, Ani, Ani. Mandame la espíritu. No, yo lo que pensaba es estas dos dimensiones de la escritura y de la escucha, porque me parece que son, usted traía dos formas de trabajar la lengua diferentes. Porque a mí me pasó, por ejemplo, que con la frase que decías, doctor, cállese. Yo tuve algún problema porque tenía que dar una dirección en determinado momento a una persona y me preguntaba dónde quedaba y yo le decía, cállese, ¿no? Porque en Parque de Plata hay una calle que se llama así. Entonces, ¿no? Que decía, ¿qué? Cállese. Bueno, ¿no? Entonces, la transcripción, la escritura, te permite hacer un tratamiento de la lengua que va por un lado y que es sumamente importante en un análisis, ¿no? Ahora, lo que decías tú de los modos de decir, supongo que no es lo mismo que alguien diga, doctor, cállese, déjeme hablar. Usted, ¿no? Usted no sabe nada. ¿No? Alguien que, doctor, cállese, déjeme hablar. ¿No? O a uno, doctor, cállese, déjeme. Eso es muy difícil en la escritura transcribirlo. Justamente, ¿no? ¿Cómo se transcribe eso? Que tiene que ver con lo afectivo, con el cuerpo, ¿no? Entonces, son tratamientos distintos que en determinados momentos hay que operar con uno y en determinados momentos con otro. Pero que ninguno se puede excluir. Y que han habido distintas líneas en psicoanálisis que toman uno, que toman otro, y que eso tiene una dirección diferente según que se tome. No, no, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marcelo, que justamente comparto de que no son excluyentes, para nada. Va de la mano a lo textual, ¿no? Sí, me parece que también lo sonoro, lo acústico va de la mano a lo textual ahí. ¿Cómo? Lo sonoro, lo acústico que él refiere va de la mano a lo textual, ¿no? También. Lo que se dice, cómo se dice, con qué gesto, con qué tono, con qué emoción, yo todo junto. Si bien la relación a la letra que tú planteabas, a esto que decías, bueno, al pie de la letra hay algo ahí. Un borde que dice una relación con un objeto, pero lo que no está ahí escrito es esto que justamente traía Marcelo. Bueno, a ver, ¿cómo? No se trata de una cosa u otra. Lo que pasa es que me parece que hay como que prestar atención a ambas cosas. O sea, que la jugada es con todo eso. Si no sería por cartas, el análisis. No es así. Está el cuerpo ahí, está el ahí, está presente. Terapia por internet, ¿sabes? Todo un tema es que acabas de decir. Cerramos, damos por cerrada la actividad de hoy. ¿Alguien quiere ver una cosa más? Sí.